Harry descendió rápidamente para evitarla. Igor logró golpearla fuerte contra Malfoy. Una vez más, la Blutger viró bruscamente, como si fuera un boomerang, y se encaminó como una bala hacia la cabeza de Harry. Harry aumentó la velocidad y salió zumbando hacia el otro extremo del campo. Oía a la Blutger silbar a su lado. ¿Qué ocurría? Los Blutger nunca se enconaban de aquella manera contra un único jugador. Su misión era derribar a todo el que pudieran. Fred Weasley aguardaba en el otro extremo. Harry se agachó para que Fred golpeara a la Blutger con todas sus fuerzas. «Ya está», gritó Fred contento, pero se equivocaba como si fuera atraída magnéticamente por Harry. La Blutger volvió a perseguirlo, y Harry se vio obligado a alejarse a toda velocidad. Había empezado a llover. Harry notaba las gruesas gotas en la cara, que chocaban contra los cristales de las gafas. No tuvo ni idea de lo que pasaba con los otros jugadores hasta que oyó la voz de Lee Jordan, que era el comentarista, diciendo Slytherin en cabeza por 6-0. Estaba claro que la superioridad de las escobas de Slytherin daba sus resultados, y mientras tanto, la Blutger loca hacía todo lo que podía para derribar a Harry. Fred y Gorg se acercaban tanto a él, uno a cada lado, que Harry no podía ver otra cosa que sus brazos, que se agitaban sin cesar, y le resultaba imposible buscar la Snitch, y no digamos atraparla. Alguien está manipulando esta Blutger, gruñó Fred, golpeándola con todas sus fuerzas para rechazar un nuevo ataque contra Harry. Hay que detener el juego, dijo Gorg, intentando hacerle señas a Wood y al mismo tiempo evitar que la Blutger le partiera la nariz a Harry. Wood captó el mensaje. La señora Oak hizo sonar el silbato y Harry, Fred y Gorg bajaron al césped, todavía tratando de evitar la Blutger loca. ¿Qué ocurre? Preguntó Wood, cuando el equipo de Gryffindor se reunió, mientras la afición de Slytherin los abucheaba. Nos están haciendo papilla. Fred, Gorg, ¿dónde estabais cuando la Blutger le impidió marcar a Angelina? Estábamos 8 metros por encima de ella, Oliver, para evitar que la otra Blutger matara a Harry, dijo Gorg enfadado. Alguien la ha manipulado, no dejará en paz a Harry, no ha ido detrás de nadie más en todo el tiempo. Los de Slytherin deben de haberle hecho algo. Pero las Blutger han permanecido guardadas en el despacho de la señora Hodge desde nuestro último entrenamiento, y aquel día no les pasaba nada, dijo Wood, perplejo. La señora Hodge iba hacia ellos. Detrás de ella, Harry veía al equipo de Slytherin que los señalaban y se burlaban. Escuchadles, dijo Harry mientras ella se acercaba, con vosotros dos, volando todo el rato a mi lado. La única posibilidad que tengo de atrapar la Snitch es que se me meta por la manga. Volved a proteger al resto del equipo y dejadme que me las arregle solo con esa Blutger loca. No seas tonto, dijo Fred, te partirá en dos. Tuot tan pronto miraba a Harry como a los Weasley y Oliver. Esto es una locura, dijo Alicia Spinett enfadada. No puedes dejar que Harry se las apañe solo con la Blutger. Esto hay que investigarlo. Si paramos ahora, perderemos el partido, argumentó Harry. Y no vamos a perder frente a Slytherin solo por una Blutger loca. Venga, Oliver, diles que dejen que me las apañe yo solo. Esto es culpa tuya, dijo Gorg a Wood, enfadado. Atrápalas, Nicho muere en el intento. ¡Qué idiotez decir eso! Llegó la señora Oak. ¿Listos para seguir? Preguntó a Wood. Wood contempló la expresión absolutamente segura del rostro de Harry. Bien, dijo. Fred y Gorg, ya lo habéis oído. Dejad que se enfrente él solo a la Blutger. La lluvia volvió a arreciar. Al toque de silbato de la señora Oak, Harry dio una patada en el suelo que lo propulsó por los aires, y enseguida oyó tras él el zumbido de la Blutger. Harry ascendió más y más. Giraba, daba vueltas, se trasladaba en espiral, en zigzag, describiendo tirabuzones,